con este viernes húmedo, así, calurosiento, ¿no? Previo al invierno asqueroso que hay, se está por venir, lomo, a la cucharón. Lomito ahumado. Hay mucho lomito ahumado. ¿Hay mucho lomo? Lomito ahumado, berenjena, zapallito, zucchini. Zucchini, ¿no? Zanahoria, de todo. Pepino. En esta noche que el programa se las trae. Papilla. Se las trae, ¿no? Se las trae y se viene con tutti li pioche. Con tutti li pioche. Como siempre. Hay transparencia, hay chocobanana, hay cosas muy importantes de las que hablar en relación a la violencia. Va a estar Bruno. Tenemos nuevamente una invitada, aparte, queridísima, famosa también, que nos va a venir a contar sobre el encuentro de las amantes que se hizo en Córdoba la semana pasada. ¡Qué belleza! Te digo más, llegó y le costó recuperarse, por eso viene una semana después, porque tuvo que procesar ahí tanta torta junta. Demasiado. Darse su tiempo, está muy bien, sí, está muy bien. Demasiado amor, demasiada vainilla, demasiada oxitoxina, se podría decir. Ay, bueno, pero yo me estoy poniendo así como que tanta torta, ¿qué pasa? Sos la única. Ay, y hacete torta, André. Y, bueno, y claro, llego como ustedes entonces. Está cerca ya. Trasviana, ¿no? Sí. La semana pasada ya se declaró trasviana ante la vecina indiscreta, quiero decir. Sí. Bueno, pero ella me estaba acosando. O no me acosaba. Que me dijo, bueno, vos tenés ese escote. Yo no tengo la culpa. Y la vecina se puso nerviosa. Totalmente, con el escote de Andrea se puso muy nerviosa. Yo no tengo la culpa. Estaba titubeando, vino con una energía a retarnos, a decirnos un montón de cosas. Y cuando vi el escote dijo... Pero viste que yo le dije, tanto tupper que compraste para tu casa. Un plástico más. No te va a resultar mal. Tanto Tupper Sex también, ¿no? Con Santa Cachucha que nos auspicia y que se viene la rifa. Se viene. La en cualquier anunciando momento, así que vayan preparándose para responder las preguntas. Y no sean caretas, no respondan las preguntas solamente cuando hay un premio de por medio, ¿no? La pregunta de esta noche, para todas y todos, y todes, tal vez. Chan, es, ¿cómo haces para sacarte de encima ese chongo pesado que no entiende que no le gustás? Ya. Yo chongo y chonga también agregaría. Me gusta la apreciación. Me ha pasado. A mí también. Sí, estoy de acuerdo. Muy de acuerdo. Una chonga un poco pasada de copas. Ofa. Que se te acerca, te invade el aura un poco y se te tira encima. Más cree que vos me te tenés que estar y no tenés opción a las nada. Chongas son peor porque además te echan la culpa. Te dicen, pero si vos me tiraste onda. Vos me hiciste carita. Bueno, pero me seguiste al baño, me abriste la puerta, vos estabas súper borracha, querías mear. Discúlpeme que yo me meta, ¿no? Pero a chongo, ¿qué le llaman ustedes a chongo? Esa cosa así como... Porque nosotras, actitud, las chicas trans, le llamamos al chongo al tipo, al que nunca estaba con una chica trans y que... Y ahora justo, viste, te al macho tanto argentino. Claro. Me gusta esa aclaración, producida. Me gusta esa aclaración. Y ahora está ahí, viste. Yo creo que más allá de lo que le guste al chongo, el chongo es ese que se piensa que como es chongo, es tiene el poder de pasar por arriba tuyo. Es una cuestión de no importa lo que le gusta, sabe eso. Siempre cree que... Ah, bueno, si hablamos que de eso, entonces sí, todos los chongos me lo pasé por arriba. No. Bueno, pero hablando... Por arriba, por abajo y por atrás, hablando de todo un poco. Por atrás, mi amor, porque a mí me gusta la puerta atrás. Nunca por el costado. Pero hablando de tanta torta, acá nuestros productores tienen... un material excelente para arrancar el viernes. A ver, ¿qué pasa con un levante entre tortas? ¿Qué pasó, perras? Hola, vengo del canal Todo el Monte de Orgasmo. Me llaman Boyi. Aunque tú puedes llamarme como quieras, guapa. Estoy aquí para hablar de los problemas que tenemos las invertidas a la hora de salir de fiesta. Porque claro, la gente se cree que esto es jauja, que nos pasamos el día de orgía en orgía. Pero no, eso solo nos ocurre entre semanas. Porque luego los fines de semana tenemos que lidiar con unos maromos de proporciones bíblicas. Esculpidos en mármol, tallados ahí con un cincel divino, apolíneos en forma y corto en inteligencia. Y esto es así, y ya está bien. Esto hay que denunciarlo públicamente porque se está convirtiendo en un problema. Esos hombres cansinos nos están arrebatando nuestras bolleras más preciadas. Y esto no puede ser. Vaya, Teresa. Os pongo tu situación. Tú estás de fiesta, dándolo todo. Y de repente te viene el típico armario de Ikea de dos puertas, el Hausenbauer este, con su camisita abierta y su pantalón estrecho. Y claro, viene buscando guerra, con mirada sibilina, ahí depredador. Y a pelo, sin ningún tipo de vaselina, te suelta. ¿Quieres rollo conmigo, morena? ¿Perdona? Dos cosas, y te las voy a decir despacio porque tú es evidente que suspendías hasta el recreo, chaval. Primero, castaña, guapito. Lo único que he tenido moreno fue a tu madre anoche entre mis piernas. Y segundo, no te lo tomes a mal ni te ofendas, pero no eres mi tipo. Tú ahí con todo el buen rollo no quieres herir al chaval porque él en sí es una ofensa para la humanidad, pero a ti realmente no te ha hecho nada. Entonces el jamelgo en cuestión te suelta esa frase que él cree infalible. Pero nena, ¿tú me has visto bien? Agárrame, loca, que me caigo muerta. ¡Ay! La respuesta idónea en este momento sería: el problema exactamente es ese, que te he visto. ¡Pero no! Tú sigues siendo una buena ciudadana y no hieres al muchacho. Sencillamente te excusas con: es que tengo gustos peculiares. Entonces ya en un alarde de pavonería que te quedas tú muerta y toda tu familia y tu estirpe, el muchacho en sí saca músculo. Y no contento con eso te dice: no, no, pero toca, toca. Y con más asco que miedo le tocas el músculo. Y no te abandona esa extraña sensación de que en cualquier momento puede salir un alien de ese músculo. Y puede chuparte las entrañas como te gustaría que hiciera la morena que tienes a tu lado. Pasado este trámite de coqueteo pueril y ordinario, acabas con esta farsa de la única manera que se te ocurre. En realidad lo que ocurre es que soy lesbiana, boyera, tortillera, conejera, invertida, anormal, muerde almohadas, machorra, camionera, leñadora, sodomita. Y cuando ya le has tirado toda la retahíla de sinónimos que se te ocurren para la homosexualidad, él va y te suelta. Bueno, bueno, que si no quieres liarte conmigo, dímelo, pero tampoco te inventes cosas. ¡Hijo de...! Las heterosexuales nos habéis jodido la vida. Habéis cogido nuestra identidad sexual y la habéis utilizado como excusa para no lidiar con estos elementos indeseados de la naturaleza. Y yo me pregunto, ¿por qué? ¿Qué os hemos hecho nosotras? Si no os quitamos a los novios, no vamos por ahí sobando los penes de vuestros amantes. Nuestros amantes vienen en caja y se compran en un sex shop. ¡No somos competencia! Debilitáis nuestra coartada y encima nos obligáis a estar demostrando constantemente nuestros gustos para no ser acosadas por un falo con músculo. Por favor, os lo ruego, dejad de fingir. Bueno, aunque esto quizás es un poco más difícil para vosotras, ¿no? Como es de esperar, tu Adonis personal no se queda contento con que le digas que eres boyer. Necesita ver con sus propios ojos que eres más boyera que Justin Bieber en una fiesta de pijama. Entonces te encaminas rauda y veloz a la primera hembra de pechos generosos que te encuentra y le comes la boca, el DNI, toda la anatomía prominente que le sobra. Que en el fondo, si lo piensas, esto es un suplicio ahí, ¡ay, qué sacrificio! ¡Uf! ¡Qué suplicio! Cuando por fin te quieres dar cuenta, el maromo está más extasiado que Santa Teresa de Jesús. Pero en tu mente retorcida de boyer, lo único que cabe es: tengo que demostrar que soy lesbi. Lo tengo que demostrar a toda costa. ¡Qué suplicio! Ahora es cuando viene la mejor parte, amigas tortis. Cuando él ya se ha percatado de que tú no te vas a liar con él, pero aún así sigue jugando un juego muy peligroso. Toca tu punto débil. Habla de culos y tetas. ¡Culos y tetas! No solo ve en ti una compañera de guarrada, no, es que además ve un reto. Ya no eres solo esa guarrilla que se quería tirar al principio de la noche. ¡No! Ahora además eres la guarrilla que le va a decir guarrada y que encima se va a acostar con él. Da igual cuántas alarmas te salten. ¡No, boyer, no! A cámara lenta, que queda como más dramático, ¿no? Tú sigues alardeando de tu talento innato para las mujeres. Incluso te das el gusto de darle consejos sexuales. Y en ningún momento te percatas de que su cerebro inferior está ahí en ebullición y con ganas de explotar. ¡Eres una insensata! Cuando el cortejo del macho alfa a la hembra I, concretamente la I es de idiota, se da por concluido, lo único que queda es comenzar un baile, comúnmente llamado perreo. Una danza de fricción en círculo que mezcla del alcohol, el sudor y las guarradas lleva... ¡A nada! Porque a pesar de todo eres una boyera hecha y derecha. Él se va con el rabo entre las piernas, nunca mejor dicho. Y tú vuelves a enrollarte con la morena súper buenorra de antes, sin miedo a quedarte embarazada. Querida amiga Torti, si en algún momento te has encontrado en una situación similar, no te preocupes, no ocurre nada malo. Tan solo eres una guarrilla bisexual. El lado oscuro ha distorsionado tu realidad, pero si quieres volver, no lo dudes, estaremos esperándote con las piernas abiertas. Esto es un mensaje del LEG, lesbianas especialmente guapas. Bueno, perras, esto ha sido todo, por lo menos por hoy. Si os ha gustado, no dudes en votar positivamente. Añadir a favor. Impresionante. Pero con las piernas abiertas. Impresionante este stand-up, ¿no? También otras compañeras de España haciendo stand-up y representando la escena bollera, torta del otro lado del hemisferio, que no se diferencia. Bollicao se llama. Que no se diferencia tampoco tanto. Podríamos representar alguna acá en algún momento, un poco más. Pero podríamos hacer una... Una improvisación, nosotras, digamos. ¿No? Sí, igual nosotras que nos estamos a mí mismo. Constantemente. La señorita se llama Bollicao. La pueden googlear, la pueden buscar en YouTube y hay más material de ella si les gustó. Y bueno, también Energía de Vegetales, seguramente tendremos otros materiales más adelante. Claramente en cualquier parte del mundo suceden las mismas cosas. Con otro tipo de pronuncia, pero... Se puede llamar polla o se puede llamar pija. Que me encanta la bollera. Que ay, uf. Vamos, YPF, carajo. Y a partir de este momento, Rosa Mosqueta auspicia este programa para el culo y la cajeta. ¡Epa! De la triputada. ¡Upa! Productos naturales. Ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda. Radionautafm@gmail.com, radionautafm.wordpress.com, ahí podés escuchar Orgía de Vegetales y agregarnos, si todavía no lo hiciste, al Facebook Orgía de Vegetales. Al horno le agregaríamos nosotros. Y también se pueden escuchar los programas antiguos. Exactamente, entran a la página de Radionauta en el link de Orgía de Vegetales, además de que se pueden poner a escuchar todos los otros programas que están buenísimos de la radio. Bueno, van revisando en la semana, si no se extrañan, se echan ahí una dosis de orgía de vegetales. Un plin play. Che, Meli, ¿te acuerdas de esa señora con la que me peleé? Que después la adoro. Voy a salerosa. Ay, qué inspirada. Hoy que se está, vino menos producida, pero tus está... labios quisiera. ¿Te parece? ¿A la luna? ¿Te parece menos producida? Está cantando. De pie, tributada. Los estraces que me puse los pies. Pero estas tortas son todas unas desagradecidas. ¿Sabes qué pasa? Me falta el taco, eso es bajito, tiene mucho brillo, es verdad, pero es bajito. Y entre el strass extraño... y el macramé, aparte, ¿vos viste el detalle? Dios, verdad. El macramé multicolor. ¿Cómo fue el vestidito de la otra vez? El vestido Jackie. Jackie. Estuve hablando con el vestuarista de la triputada, aparte. Ay, sí. Tenemos público que grita. Y yo queriendo producirte como mira, Andrea, sos un no, nada ni que ver. Llegás, ni a patada llegas. Ese cuellito Mao se tiró. Por favor. Está cagando de calor. Me puse la con una especie de jabot blanco, purificada. Che, tripu con esos pechos. Ustedes, porque no vieron el corpiño que tengo. ¡Apa! ¡Queremos ver el corpiño, ¡epa! Triputada! ¡Qué pe- ¡Qué peleco! No es tan fácil. Van a decir que soy como la Chicholina. Van a decir que soy como la Chicholina que hizo su campaña mostrando la teta. Mírame los ojos. Yo soy mucho más que una teta o dos. Mírame. Escúchame bien. ¿Cuánto quieres? ¿Qué? Al aire. ¿Cuánto quieres? ¡Epa! ¡Epa! Con lo que me gusta la papa. Está chocobanana. El chocobanana está... Ay, no voy a poder concentrarme. Chico banana. Bueno, Tripu, ¿qué pasa con los taquitos y los globitos? Esos que extrañamos tanto. Eso me pasó, no me pude volver a poner los tacos. Nunca más. No, se te cagaron los tacos. Se me cagaron los tacos por ese ácido blanco, lechoso. Huasca, se llama. No, se llama, ¿sabes qué? Ricota. Salitre, no. Bueno, qué sé yo, cada uno le pone el nombre que le guste. A ver, que Andrea diga cómo se llama, por favor. ¿Tiene más autoridad? Esperma. ¡Epa! ¡Carajo! ¡Carajo, sí, mierda! ¡Mierda, carajo! ¡Hijos muertos! ¿Cómo sabe la audiencia que me sigue semana a semana? ¡Qué horror! Están excitados, excitadas. No, mira lo que di. Sí, nene. Vamos. El tema... Hoy estamos todas calientes. Ay, y por favor. Así, tipo secretaria, ¿sí? Hasta a mí me estás calentando. Me encanta el corpiño de raso. Matelaseado, raso no matelaseado. Es raso, ¿es eso? ¿Puedo tocar? ¿Puedo tocar? No es raso. Yo también quiero tocar. Es como un... ¿Qué es eso? No, con el calor que hace, por favor. Semejante calor y tener ese corpiño bosque, por Dios. Por favor. ¿Cómo te deben traspitar las tecos? Me encanta que me chorree. Yo me retiro porque teniendo tanto a mí, me están cruciando esta mujer. Ya. ¿Pero vos viniste sin corpiño? ¿Vos querés mostrar también? Por supuesto. Me la mami. Si esto fuera... Mirando para otro lado me la perdí. Si esto fuera televisión. ¿Yo tengo que pelear? Sí. Bueno, cualquier cosa... No tiene ningún problema. No. El corpiñé. Cualquier cosa. Yo vengo a hablar de política... Y ustedes, está bien. Yo sé que para a la militancia hay que ponerle las tetas, hay que ponerle los ovarios, hay que ponerle el cuerpo, compañera, sin ninguna duda, porque realmente, o sea, parece que esto es un chiste, pero es la verdadera cuestión de la cuestión. Porque cuando se ultrajan los derechos humanos de las personas, son nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros sentidos, nuestros corazones, los que circulan alrededor de la violencia opresora y ajena. Entonces, vamos a hablar de lo que nos corresponde, ¿no? Vamos. En vamos. Esta noche, vamos, después vamos, de esta venga. Pequeña reflexión... Queremos saber. Como sabrán... La pequeña no tiene nada igual. No, siempre con público que me encanta. Siempre como, abundante. Como sabrán, la semana pasada estuvimos en Mar del Plata pidiendo al Consejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata que los lobos marinos se promulguen como el monumento gay por la diversidad nacional. Tripu, recordemos, perdóname Mel, recordemos la propuesta, además a nuestro público hermoso, si nos están escuchando, queremos... armar una comunidad que esté a favor. Vamos a hacer un Facebook que diga: estoy a favor de que se pinten los lobos marinos. Del lobo marino multicolor. Promovemos a que usted vaya y en un pseudo acto de vandalismo tire una línea roja, mí. Venga otro y tire una naranja, y una así, amarilla. Para una mí verde, hay que hacer una como azul, una violeta. Una y... movida todo bueno, en conjunto. Y como el día del niño. Hoy pero... tenemos una compañera también trans que no marplatense, va a poder, ¿no? Claro. Epa, Marplatense. Muy bien. No una lobaza. Porque es como que es nuevo todo para ella, entonces no le va a dar la no va dice a dar... que no es todo nuevo para ella. Bueno, pero ir a tirar, como decíamos nosotros, un tarro de pinturita para que... Pensé que ibas a decir otra cosa, transpiré, te digo. No me tiren la pintura, si pero... Si tira ella, ¿sabés qué? Mi amor, nos inundamos todas. ¿Ahí al lado del lobo marino tira también? Por supuesto. Pero esa es la bueno. zona roja de ella. ¿Ese es el point? Chichis. Por supuesto. ¿Y qué hacemos? Vamos a pintar los lobos, pero además yo quiero la propuestita de los globitos, esos que estaban ahí patinando en el bosque ese ecológico. La semana pasada, claro, estaba pensando en otra cosa y no entendí que me estaban trayendo a la memoria, ¿no? En ese momento, Tributada, ustedes saben que yo hablo de mí en tercera persona, Tributada se dedicó a pasear por el Villa Cariño Gay Marplatense para ver cuáles son las condiciones en las que nuestra querida comunidad se echa ese queridísimo polvo en la playa. ¿Estaba de levante la tributada? No, jamás. Estaba como de espía. Faltaba más. Como de espía. ¿Qué tenía? ¿Una lupita en la mano? Solo como esa gente que dice, yo camino los barrios, yo camino las Villas Cariño para ver en qué condiciones la gente de la comunidad vamos se a echa hablar, el polvo. Vamos a hablar una tuti, cosa. Esta es una comprometida. Esta yo es. Sí. Vamos a poner una cosa. Una tuti. Tripu con tuti. Vamos a poner una cosa. Andrea. Tenemos una compañera trans de Mar del Plata. Ella no se anima a hablar. Entonces vamos a decir... ¿Qué es la Villa Cariño gay? La zona roja. Es donde está la roca. Yo fui a la que conozco, ¿no? O sea, a la playa que me llegaron chica. Playa Chica. Yo fui a otra. Yo tengo playa otro point. No, playa, yo. Playa Grande también, ¿eh? Donde yo está tengo, la roquita. Tengo un point. Tengo un point para compartir que es detrás de los Médanos. Es un point. Ahí entre Punta Motes y el puerto. Va. Hay un point. De Playa Grande. Médanos es un lugar muy propicio para ir a hacer claro, toples. El faro. Yo lo conozco por eso. ¿A dónde? No es tan cerca del faro. Está? ¿Va Moria Kazán ahí? Ponele. No, para no, tirarnos la data. El marido de Moria. Tirarnos la data que nos interesa. Al marido de Moria me lo crucé, estaba haciendo cosas que no puedo contar acá. El marido de Moria Kazán. Nos miraba y se metía el dedo. Bueno, no voy a contar. En la muela, para sacarse la cantidad de esperma que tenía. En la nariz para sacarse el moco, no sean mal pensados. Tributingui, contame la data, ¿dónde es? Paso que de tacos, ¿dónde es? Entre Punta Mogotes y el puerto. Ahí donde antes. Donde está la reserva natural de Mar del Plata, que es la Villa. Entre la cola de zorro y el tamarisco. No tiene nombre la playa. Vale. Imagínense. No tiene nombre, es así. Bueno, ahí, ¿qué pasa? ¿Qué ha visto los ojos de la tributada? Hay unos médanos con que me encuentro, ¿no? Preservativos, llenos de la cosa. ¿Qué será tripu caminando sola por una playa de cerro? Yo no dije que estaba sola. ¡Epa! ¿Qué me pones? Perdón. Lleno de la cosa. La cosa me parece como una película. Hay una película que se llama La Cosa. Decilo por su nombre, mi amor. Vamos, bueno, bombona. Preservativos acabados. Tirados, acabados con ese hermoso esperma abortado que me excita, te diría solo de decirlo. En la arena, yo dije, no, hay que hacer algo, ¿no? Vamos con esto. Hay que hacer algo, porque esto es, estamos degradando la ecología natural. Entonces, me comuniqué con los Boy Scouts de Mar del Plata, que habían hecho ya una intervención en esa parte, para pedirles que se ocupen, ellos que tanto adoran la ecología. Ellos siempre listos, aparte, siempre ahí, listos, al pie del cañón. Siempre listos, como son, que se ocupen de recolectar los preservativos utilizados en el Villa Cariño Gay de Mar del Plata, para que la gente pueda seguir cogiendo con paja a mansalva y sin pausa. Muy bien. Sin tributada. Prisa, pero sin sin prisa, pero sin pausa. Sin prisa, pero sin pausa. Para recordarles a todos, todas y todes que pan con pan no es comida de sonso. Sin prisa, pero sin pausa. Sigue Orgía de Vegetales en la 106.3. Quédate ahí que hay mucho, pero mucho más. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo la llevo. Tengo la yegua. seres sensibles, no hay misión imposible. Prohibido instalarse, prohibido aparcarse, prohibido abusar. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor. Seguiré caminando, seguiré soñando. Energía de Vegetales, te puedes comunicar con nosotros vía Facebook, ya te lo dijimos, pero te lo volvemos a repetir. El Facebook es Orgía de Vegetales, así tal cual suena. Orgía con mayúscula, D con mayúscula, Vegetales con mayúscula. Y por si te pinta llamar por teléfono, ¿tenés ganas de que te ahí endulcemos un poco el oído? Al 512-1690-512-1690. Estamos ahora en otro momento, porque la radio es así, va al palo. De viernes, muy candente, preparándose para el fin de semana, para que un fin de semana candente no tenga consecuencias agresivas, lo tenemos negativas. Capaz que vos estás ahí en tu casa mandando mensajitos, tirándote alguna onda, o chateando en La Plata Vive, o en alguna cosa de esas. Saliste del closet capaz ya, capaz te haces visible y todo, pero parece ser que hay más closet que la primera vez que uno sale. ¿Cómo es esto, Bruno? Sí, digamos, desde el taller trabajamos el concepto de segundo closet, que el concepto de segundo closet es un concepto que empiezan a aplicar. La tributada quiere metérselo adentro. No tanto. A poquito, suavecito. El micrófono viene adentro de la boca. Igual primero termino de hablar y después seguimos con energía. Bueno, el concepto de segundo closet que empezamos a manejar, digamos, las personas LGBT, en realidad la idea surge más que nada desde las lesbianas, que empiezan a conceptualizar sobre lo que tiene que ver las propias experiencias sobre maltrato en nuestras relaciones de pareja. Particularmente las lésbicas, pero bueno, esto es algo que se aplica para lesbianas, gays, bisexuales y personas trans también tranquilamente, porque el segundo closet tiene más que ver con esta idea, esta norma preponderante de que la heterosexualidad es algo normal y es algo común, que hace que todas las otras formas de afectividad, digamos, sexoafectivas como otras, pero particularmente las prácticas sexuales, lésbicas, trans y gays, sean estigmatizadas de alguna forma. Entonces eso termina repercutiendo en nuestra en nuestros derechos. ¿Cómo sería esto de estigmatizadas? ¿A qué te querés referir? Y bueno, la heterosexualidad tiene propaganda en todos lados. Sí. O sea, la heterosexualidad es lo más público que hay. Y la propaganda política más. Claro, nadie tiene que andar, ¿no?, diciendo que es heterosexual, porque en realidad la heterosexualidad se está afirmando todo el tiempo. Entonces, siempre cuando uno sale del closet, justamente lo que tiene que hacer es decir, no, bueno, yo no soy heterosexual o yo no soy cisexual, en las personas, en el caso de las personas trans, este, el concepto de cisexualidad tiene que ver con la contraposición, digamos, en términos de género de trans, digamos. Lo contrapuesto sería cis, o sea, la gente que vive con el género asignado al nacer, ¿sí? Claro, la que no vive con el género asignado al nacer. No, la que vive con el género asignado. Las personas cisexuales son las personas que figuran en su DNI que son mujeres y viven su vida como mujeres. Bien. O viceversa, ¿sí? Las personas trans somos personas que nos corremos justamente de trans eso. Viene de ese movimiento de correrse la cissexualidad y entrar en la lo trans. Cis es lo normal, sería en realidad no es la norma en nuestro caso, ¿sí? Sería lo que es, ¿no? Sí, con entonces, C es, ¿no? Sí, con C. Cis es aparte cissexual, o sea, cuando se junta se termina formando cissexual. Pero esta idea se maneja a la hora de hablar de identidades trans. Es necesario empezar a nombrar las personas cis por el hecho de que también son construcciones genéricas, digamos. Por contraposición, claro. Sería como la versión heterosexual de homosexual. Claro. ¿Sí? Esta es la cuestión del pensamiento dicotómico que tiene que poner una cosa de un lado y otra cosa del otro. Bueno, es eso. Bueno, pero no me sigue quedando claro. O sea, yo salgo del closet, le digo a la gente que conozco que soy lesbiana, levanto la mano y digo, no, paren, no generalicemos porque a mí me gustan las chicas. Y supuestamente ya está todo bien, digamos. Es el tema, que hay un supuesto de que está todo bien, pero en realidad nuestras formas de relacionarnos no están habladas o no están reconocidas como saberes propios o como experiencias nuestras. Legítimas. En general, el lesbianismo como la homosexualidad y también en las identidades trans, la gente piensa que es otra forma de heterosexualidad. Entonces, alguien tiene que hacer de chongo y alguien tiene que hacer de mujer, por ejemplo. Ahí va. ¿No? O hay que casarse. Hay que casarse, sí, y siempre es parejil, o sea, es de a dos. Es de a dos, monogámico. Por lo general monogámico, digamos, también... De la boca para afuera. Sí. Básicamente, ¿no? No, yo creo que hay muchísimas parejas que salen del closet y se construyen con una idea muy heteronormativa, como diríamos. Nosotros, monogámica, para hacer una familia, con el deseo de casarse, lo cual tampoco me parece. Sí, igual yo creo que ninguna pareja de lesbianas, ¿no? O incluso de putos viene a querer imitar, ni mucho menos, una práctica heterosexual. Creo que ya ha parecido bastante. Yo no creo todo que eso. Quieran, pero sí creo que la heterosexualidad está plantada en nuestro subconsciente como una especie de sueñito de Disneylandia, del amor perfecto y eterno, tan fuertemente... La Susanita. Que en realidad no tiene que ver con ser gay, digamos. A todas las personas nos pasa que nos prendemos un poco de esa Susanita o de esa idea de encontrar el amor, la media naranja, que también es una construcción. Esa idealización del amor llevado al príncipe, princesa, azul o como queramos llamarlo. No importa en qué sujeto. O sea, somos un poco víctimas de eso. No digo que sea una cosa que querramos imitar para nada. Nada. Por ahí, por haber encontrado otras formas de amor y de sexualidad, somos los primeros en advertir y decir, uy, ¿qué pasó acá? Esto no es tan Disneylandia, o Disneylandia no es la película más linda que vi. No es tan Dilwar. Sí, a ver, hay muchas cosas que tienen muchas juntas. Matamos. Sí, ahora de golpe tengo que... Nos ponemos reflexivas, ¿viste? De golpe. Nos ponemos profundas. Esta idea del amor romántico es algo que, es cierto, nos pesa a cualquier persona que se construya en esta sociedad emocionalmente, porque es la idea que nos hacen comer, el hecho de que necesitamos a alguien que nos complemente, con alguien alguien con quien construir una vida y terminar la vida también, esta cuestión de que, digamos, la monogamia viene a sostener eso. En realidad la monogamia no existe, es una hipocresía. Una de tantas hipocresías que tiene este sistema. En realidad, digamos, la monogamia solo existió en este sistema para las mujeres. Los varones nunca fueron monogámicos en el sistema heterosexual capitalista en el que vivimos. O sea... Como de alguna manera sustentado sobre un idilio de una situación. Claro, el manejo de la idealización de todas las experiencias tiene justamente que ver... es justamente una de las trabas a la hora de reconocer el maltrato dentro de nuestras comunidades. O sea, es uno de los desafíos que tenemos que ir desarmando, y justamente es ir quebrando este segundo closet, empezar a decir, bueno, no, estas son nuestras experiencias vitales, así amamos, así queremos y también nos pasan estas cosas. Y bueno, ¿cómo hacemos para ir remontándolas? Porque si no, es decir, es seguir estigmatizando al maltratador, maltratadora y seguir construyendo víctimas. Eso no desata ni desarma en ningún momento el círculo de violencia. Además, digamos, esto que venimos hablando de tener que decir públicamente, bueno, soy lesbiana o soy puto, en realidad no da cuenta para nada de nuestras prácticas. Solamente habla de una posición en la que nos pone este sistema en relación a la heterosexualidad, digamos, ¿sí? Pero en realidad no dice de qué forma nos relacionamos, cómo elegimos construirnos, así como tampoco hablar de heterosexualidad habla de los heterosexuales y las heterosexuales. En realidad acá, cuando estamos hablando de heterosexualidad, estamos hablando de una norma que se construye como lo que tiene que ser, ¿no? Y que las personas heterosexuales muchas veces viven como una imposición, ¿sí? La cuestión de la monogamia y todo esto que ya veníamos hablando. Igual como algo así como forma de vida también, ¿no? Mandato. Más allá de qué haces en la cama con tu pareja. O sea, el ratón lo dejamos para otro lado, para otro momento. Sí. El guión, lo que tiene que ser, o sea, entrar en pareja, el juntarse, el casarse, comprar una casa juntos. Mi mujer. Tener hijos. Todo eso es lo que llamamos el proyecto heterosexual o heteronormativo que propone este sistema. Por supuesto que hay mucha gente que se corre de ese lugar. La cajita feliz, le digo por yo. Supuesto. Claro. Por supuesto que es mercantilista, que tiene una base económica, un montón de cosas. Y que está diseñado para decepcionar a la gente. O sea, porque nadie puede llegar a construir un ideal. Porque en realidad la vida tiene muchísimos movimientos. No existe el final feliz, ¿sí? La vida tiene momentos felices, tiene momentos que son bajón. Y tiene momentos en los que sí, estamos en posiciones de muchísima vulnerabilidad. Es así. O en posiciones de mucho poder con la posibilidad de hacer mucho daño y no haciéndonos cargo, que esa es la cuestión en definitiva. Ahora, ¿qué hacemos, por ejemplo? No, yo te digo, está escuchando a alguien ahora la radio que se siente reidentificada o identificado con este ideal de amor y de vínculo. ¿Cómo empezamos a desmembrar un poco eso para tener una relación, no sé cómo llamarla, así, más auténtica o sincera, sana? Y hace falta, en principio, un laburo con la propia autoestima, eso siempre. O sea, un laburo de pensar, empezar a pensarnos. Justamente creo que, el poder hablar de esto, de lo que es el segundo closet, tiene que ver con ir desnaturalizando estas formas de relacionarnos, ir pensando si tenemos realmente ganas de que nos pasen ciertas cosas o no. ¿Qué lugar estamos ocupando en cada momento? Y no simplemente dejarnos llevar por no la emoción en sí, porque digamos las emociones también son una forma de programación, ¿sí? Uh-huh. Como el perro de Pavlov, es así, o sea, nos enseñaron a competir en este sistema, nos enseñaron a sentir celos, nos enseñaron a vivir el amor como algo posesivo y no como algo que se construye colectivamente. Esto tiene que ver, digamos, con los propios intereses, digamos, mucho Shakespeare, mucho ser o no ser, y aparte, mucho de eso. Eso. Blanco, negro, ser o no ser. Y además, en nuestras comunidades, una de las cosas que pasa es que, como nos manejamos con una autoestima muy baja porque creemos que nos merecemos los insultos en la calle, que no merecemos darnos besos en la calle, igual de respetados y respetadas que los y las heterosexuales, o sea, como todavía no hemos logrado conseguir nuestros derechos en un montón de cosas, seguimos viviendo muchas injusticias. Es muy difícil quebrar el segundo closet de manera individual. Es algo que se construye, digamos, se tiene que ir haciendo por alianzas colectivas. Orgía de vegetales es un principio, entonces. Puede serlo. Es uno de muchos principios. De muchos. Y, bueno, esto es fundamental, empezar a darnos cuenta que merecemos vivir sin violencia y que tenemos que poder corrernos de estos lugares de vulnerabilidad. Bueno, hacernos respetar. Súper importante empezar a aceptarnos también. Creo que cuando empezamos por uno, la cosa cambia también afuera, ¿no? Vamos a seguir con más orgía de vegetales, escuchando un poco de musiquitas. Muchos gestos para un gran cambio. Un, dos, tres, y... ¿Por dónde andar, amor? Ese que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? Nosotros somos los buenos, nosotros.

Thanks for all the memories. All right, let's see your arms. You always were a headache and you always were a bore. Thanks for the last and greatest betrayal of the last and greatest of human dreams. Y así continúa Orgía de Vegetales. Acuérdense que nuestra consigna hoy, al principio que tiramos, era esta idea de, bueno, ¿qué pasa si un chongo y o chonga te está tirando onda y vos no te gusta? ¿Cómo hacemos para zafar? La gente ya en el Facebook está tirando unos tips impresionantes. Uno que me acaba de conmocionar, te digo, por suerte nunca me pasó, pero bancame un cachito que voy al baño. Y seguimos charlando, te dicen. Y desaparece de la escena así raudamente. O si no, como estoy saliendo con alguien. La excusa de estoy con alguien, la verdad que es buena. A mí igual me impresiona esa un poco, porque ¿cuál es el problema? Tengo novia. ¿Y qué? ¿Y a mí qué me importa? ¿No? No, no soy celoso, digamos. Ah, hola, aparecí, soy Fran. Prefiero que seamos amigos o en este momento no quiero nada, pero bueno, no sé. Hablamos el mes que viene. Claro, no sé, onda. Más y más audiencia y oyentes que se siguen comunicando con nosotros. Les agradecemos a todas y a todos. No los vamos a nombrar porque son un montón. Más la gente que viene al piso autoconvocada también a presenciar Orgía de Vegetales, que cada vez se pone más on fire. Sí, váyanse preparando porque los 10 programas de Orgía viene con fiesta. Así es. Un anticipo muy importante. Pero bueno, en este momento basta de tanta fiesta explícita, porque tenemos con nosotros acá en el piso, y que me enorgullece saludarlo, a nuestro columnista literario Pablo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bienvenido otra vez a Orgía de Vegetales. La última vez que nos visitaste nos viniste a contar sobre este poeta y literario, y me quedó algo así como bien lindo rebotando en la cabeza, que era performer de la palabra. Es verdad. William Burroughs. Sí. ¿Qué más nos puedes contar sobre este personaje tan, tan polémico de la literatura? Es, justamente, lo de polémico es importante porque... O sea, fue polémico en su época y lo sigue siendo. ¿Qué es lo que lo hace así como ser un personaje como tan importante, del cual nos cuesta como pensar en... ¿Hay más Burroughs, por ejemplo, en la actualidad? ¿Puede haber algún escritor, algún artista que se le asemeje? Sí, es verdad. Tal vez, no sé, uno, pero... Pero de alguna manera hizo escuela. Ahí va. Una forma de escritura muy, muy particular, ¿no? Sí, tal vez nadie copió su método de cut up, pero... ¿Cómo era eso? El método de cut up era un método donde se hacía como un collage de textos. O sea, se buscaba un texto, se buscaban dos textos, y se los pegaba, y se trataba de encontrar una coincidencia entre ambos textos para crear algo nuevo. Ajá. Y de esa manera creó William Burroughs la novela El almuerzo desnudo. Sí, que estuvimos hablando, y que incluso hay una peli también que la gente, sí, que por ahí no la leyó, se puede copar. Sí, la película es de David Cronenberg, del año 91, en la cual William Burroughs estuvo ayudando a gestarla. Y yo estuve averiguando un poquito sobre la vida de este señor y me enteré que el flaco tenía así como una cosa bastante yonky, ¿no? Sí. En la década del 40 se daba con un par de cosas, me parece, sí, el muchacho. Se había vuelto adicto a la morfina. Ajá. Eso Muy, muy de la época también igual. Sí. La heroína, la morfina, sí. Drogas duras. Drogas duras. Y eso después lo en su primer obra literaria, en su primera novela. Sí. En su primera novela, que se llama Yonki, del año 1953, que de alguna manera es un dentro de la literatura pulp, que es la literatura que de alguna manera es la pulp fiction, o sea, algo que es como descartable. Son novelas que de temática un poco polémica para adultos, y en Yonki justamente relata cómo él se había vuelto un dealer en la ciudad de Nueva York. Y esa novela fue escrita con, digamos, Allen Ginsberg fue quien le dijo a Burroughs que, impresionado por su prosa, le dijo que escriba y que publique esa novela. El tipo así sin más contaba todas las anécdotas de su vida, sí. De dealer vendiendo, sí, drogas con la gente con la que, sí, sin ningún problema, sin ningún problema de consumían y los antros a donde iban y todo. Sí, contaba todo. No tenía ningún problema. Sin pelos en la lengua. Sin pelos en la lengua. Ahí va. Y más tarde escribe Queer, que creo que estuvimos hablando la otra vez sobre Queer. Un poquito, sí. Pero bueno, es una novela que la escribe en el año de la década del 50, principio de la década del 50, pero la publica en el 85. Donde relata sus aventuras por Latinoamérica, donde él está en busca de la ayahuasca. Ah, te iba a decir, vos sabés, porque tanta experimentación me hizo acordar así un poco a los Doors y todo, ¿no? Sí, sí, de el hecho, espíritu y la serpiente. Sí, de hecho, hablando de los Doors, él hizo una poesía como cantada dedicada a Jim Morrison. No me acuerdo en qué año, pero... Qué sexy, por favor, Jim Morrison. Y vienen en Queer. Relata... Es como autobiográfico. Donde él viaja a Centroamérica, a Sudamérica, en busca de la ayahuasca porque cree que le da poderes telepáticos. Y... Un místico al final. Sí, tenía cosas místicas. Había estudiado... los códices mayas, por ejemplo. No, qué interesante esto. No la tenía ahí a Barrow. Bueno, con el 2012 y todo. Sí. Un visionario. ¿Y qué pasó? ¿Tomó ayahuasca al final? ¿Cuentan alguno de sus relatos? ¿Alguna toma flashera así? ¿Un viaje que se pega? Creo que sí. No... Tal vez deberíamos leer Queer. Se consigue en las librerías. Tenemos que traerlo a la columna, leer algunos fragmentitos, ¿no? ¿O tenés ahí algún material así? Tengo Queer. Lo podríamos, en algún otro programa podríamos. Dale, me gusta la idea. Y ¿se va a dónde? ¿A México? ¿A Nuevo México? ¿Arizona? ¿Dónde? Sí, él se va a México perseguido por esta cuestión de que era un dealer y entonces la justicia lo perseguía. Y estabas a las manos. Sí. Él se había casado con Joan. Perdón. Joan. Sí. Bueno, ponele. Y... ¿Una chica o un chico? Una chica. Ahí va. Pero no era un poco puto, Burroughs. Era. Sí, pero en ese momento no se podía casar con un tipo. No. Tenía, no, bueno, aparentemente... No me lo hacía casado igual. No, en realidad, él estuvo cansado con Joan y tuvo un hijo también. El hijo también tuvo problemas con las drogas y murió joven. En la década del 80, más o menos. Y uno de los hechos más trágicos que circundó a Burroughs fue el hecho de que cuando se fue a México... Estaba en un día donde él vivía en un... Él vivía con su mujer, Joan, y durante un juego, donde estaban borrachos, él le dispara a su mujer y la mata. No. Sí. No te puedo creer. Mató a su mujer de un disparo. Lo cual, bueno, lo convierte en un personaje un poco más polémico aún. Más polémico todavía. Y fue juzgado legalmente por esto. Estuvo preso, pero logró volver a Estados Unidos. Se salvó de todas. La verdad que se salvó de todas. Y él era un niño rico o algo. ¿Cómo hacía para zafar tanto? Sí, venía de una familia acomodada de St. Louis, Missouri. Y todo bien con dinero. Su prosa, digamos, pero terminó siendo un femicida, yo me estoy enterando ahora. Sí, es verdad. Muy feo eso. ¿Cómo dice Barbie? Era parte del circo. ¿El circo freak o qué? Los beats, circo beats. Claro, Andy Warhol en la cabeza nos aquí nos tira data nuestra compañera Bárbara. ¿Y cómo salió impune entonces de todo esto? Sí. Qué bárbaro. ¿Y cómo terminó este personaje? No, murió en 1997 y quedaron algunas obras de él sin publicar y más tarde se fueron publicando. Pero no fue por ningún tema de sus adicciones ni nada. Murió como cualquier persona. Lo cual también, no sé, es un poco extraño. O sea, tal vez lo que a mí me interesa igual saber, ¿qué pasa cuando vos lees una obra? ¿Qué te pasa a vos, Pablo, cuando vos lees la obra de Burroughs? ¿Por qué sería una recomendación, digamos, para leer? Porque por ahí lo estamos medio haciendo mierda al tipo. Y por el capaz que está bueno, no sé. En su época es uno de los últimos 60, 70 años. Es uno de los mejores críticos de la sociedad norteamericana. Y digamos que por eso. Y es muy irónico porque es crítico de la sociedad norteamericana, pero era parte de esa sociedad norteamericana, sí, que cumplía todo. Él, por ejemplo, en la novela Queer se queja un poco de los latinoamericanos, del hecho de no es explícitamente de los latinoamericanos, sino de lo que es un país tercermundista, digamos. Él tiene la visión, de alguna manera tiene una visión norteamericana del mundo, una visión capitalista. Y él estaba vinculado igual con alguna clase obrera, o sea, ¿de qué parte de la cultura norteamericana hablamos? No, de la clase alta. Sí. Y vos, Pablito, siempre viste que venís a promover cosas, incentivarnos. ¿Qué venís a proponernos hoy, digamos? Bueno, yo estoy pensando nuevos temas para hablar para las próximos programas. Y los invito a todos, a todas y a todos a que escriban a Orgía de Vegetales en el Facebook, orgiadevegetales@yahoo.com.ar, y pidan algún tema, algún autor literario o algún director de cine, algo que quieran que hablemos. Bueno, tirada la propuesta entonces por nuestro columnista literario Pablo, vamos a seguir con más Orgía de Vegetales. Ya saben, estén atentos. Cualquier título acá, nuestro columnista se ofrece a hacer su desarrollo. Muchas gracias otra vez por venir. Te esperamos. Gracias a ustedes. Gracias, Pablito. En algunos viernes. Y se viene la segunda hora. Fuertes aplausos. Muy bien. Ya estamos. La última media hora de Orgía de Vegetales. Quédate ahí porque todavía queda mucho, mucho más. No ha muerto. tierra o vislumbres de cada guerra, donde los dientes de un zapoteca liberan sueños de mezcal. Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar. Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar azucenas. Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar. Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar. Y en los ojos que estaban llorando, y en los puños que se cerraron, y en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban. Y una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados, donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas. Yo te culpo por el silencio, en la culpa de una mirada. Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza. Yo te busco por el bordado de mujeres y de poetas, el discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas. Justicia. Te busqué en la calle, te busqué en el diario, en la televisión, en las voces sordas de los tribunales. Justicia. Te busqué en las caras, te busqué en las bocas, te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene, la conciencia te llama. Te busco en las defunciones, que en papel nunca aparecieras, en la mancha de las canteras. Justicia, pide la canción. Justicia, pedimos un montón de maneras, cantando, divirtiéndonos, de viernes a la noche, esperando un fin de semana súper, súper hermoso para todos, todas y todes. Con una receta, ¿no?, de libro, de autor, ¿no? De chef, toda la de chef, la orgía encima, pidiendo justicia también. Ahí va, ¿no? Justicia, estamos acá pidiendo también justicia para todas, para todas, todas y todos, como siempre hacemos. Ah, llegó a mi espacio. Que me ¿cómo se llama es tu espacio? Transparencia. ¿Yo también la auspicio Rosa Mosqueta? ¿Eh? No, pero ese es para el culo y las tetas y el que venga. Andrea, bueno, ¿estuviste en Capital esta semana? Y estuve, sí, pero puede más contarnos. Eidan hacer más. Que nos hable más Eidan, que tiene más. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿No? Invitado nuevo, bien, ¿no? Bien. En la orgía de vegetales, un invitado nuevo. Quiero decir que, un invitado quiero nuevo, decir que es un chocobanana muy, pero muy preparado para hacer chocobanana. Bueno, gracias. Totalmente. Bueno, Eidan va ahora con transparencia a ser mi columnista o mi referente trans masculino. Así que todos los viernes los tendremos a él para que les informe a todos. ¿Por qué eso de mí? Porque es de mi mamá. Mí. Por supuesto, de porque es mi madre. Andrea, ¿qué te madre, pasa? ¿Qué es eso de mí? Yo soy de la madre. De mí, esto va a ser mí. No. Es mi madre. Es mi hijo. También ah, vino hijo, mi tía hoy de Mar del Plata. Ah, ¿entendés? Es verdad que está acá. Por supuesto. Tenés así como un séquito familiar que te apoya. Qué sí, tenemos toda una familia trans. Exactamente. Toda la familia hemos formado. Qué hermosa familia. Me encanta. Bueno, Aidan, vos estuviste en congreso el martes, el miércoles, ¿no? Sí, estuve. La ley. Se debatía la ley de identidad de género, que al final, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, tribunal? ¿Qué va a bueno, pasar? Apareció YPF. ¡Oh! Yo no quiero decir nada. No me cuentes eso. Pero para no mí, contame que ahí, no sé, se metió la iglesia, no sé. De todo. Sí, exactamente, para mí sí. ¿Apuró la expropiación? ¿Decís? Apuro. Sí, de hecho, hablando de la iglesia, hoy me enteré que un obispo de Jujuy, creo, estuvo haciendo declaraciones en contra de la ley, diciendo que el género solamente se podía interpretar por medio de la sexualidad, del sexo que nos asignan al nacer, ¿no? Sí. Todas nuestras declaraciones muy, muy copadas. Un comentario muy facho, claramente. ¿Pedófilo en qué parte de la teoría entra? En todas. Ah, porque claro, es la rosa de los pedófilos, ¿no? La de los obispos. Exactamente. Bueno, como ya dije, Eiran va ahora, siempre nosotras. Vamos a estar ahora al... Sí, ya sé. Bueno, favor, mi amor, poneme pero... la voz ahí más cerquita. Tanto que te gusta. Vamos. ¿Al micrófono? Hola. ¿De qué vamos a hablar, André? ¿De qué vas a presentar? ¿Cómo anda? A ver, poner un poco de onda este viernes caluroso. Yo me saqué la remera. Me aspira la vagina. Mi vagina la plastía. La vagina plastía. Sí, me saqué la remera, estoy en faja del calor que tengo. Bueno, entonces. Y encima vi la vagina plastía, ya me está. No, tranquila. Atención. ¿Hay que ponerse en bolas? Atención. Hay que ponerse en bolas. Bueno, vamos. ¿De qué vamos a hablar? Suelto, bueno. May, tanto cuerpo suelto, tan bueno, cerca. Por favor, en el programa, boluda. Es como mucho, ¿no? Bueno, era serio, ¿no? Esperen. Sí, sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Este momento que estamos todas así muy divertidas y qué sé yo. ¿De qué vamos a hablar, André? Este momento que estamos muy divertidas y muy jacosas y muy cachondas. Para que estoy rechazando una, André. Bueno, sí. Este momento que estamos muy cachondas y muy jocosas, nosotras queremos hablar y nosotros, y nosotras, y todas, y todas, queremos hablar lo que está pasando ahora en la zona roja, que hace una semana nos comentaron que las chicas de la zona roja están sufriendo acosos sexuales y acosos verbales y también... que la han herido a algunas de las chicas, la han lastimado, una de las chicas que están trabajando en la zona roja le cortaron la cara y la policía y ni siquiera el Ministerio de Seguridad se hace cargo cuando nosotras hacemos una denuncia. ¿La policía no le corta la cara? No es la policía. No olvidemos. No es la policía. No olvidemos nosotras, que... nosotras yo hablo por las chicas trans, ¿no? A mí me llegó una información, ustedes saben que yo estoy con AIS, Asociación por la Identidad Sexual Platense, soy la coordinadora, y las chicas a nosotras nos vinieron a hablar, nos pidieron una ayuda, pero nosotras no podemos hacer una denuncia mientras que ellas tampoco lo hagan. Pero nosotras sabemos que todo esto, lo que está pasando de ellas, que tienen acosos sexuales, porque van chicos menores de edad a buscar sexo o buscar plata. Sexo gratuito. Claro, sí. Y mientras a ellos no se los dan y los chicos después se vengan o Las agreden por violencia concreta, no dar sexo gratuito. Claro, es violencia concreta, me pegan, me tiran cosas. Esto viene, es violencia concreta. Bueno, esto no, ¿no? Sí, bueno. La palabra de lo que son pedradas, sí. Son cortes en la cara, es violencia concreta en una situación muy compleja, porque es violencia ejercida por menores, clase media, que no es clase media. No, porque esto viene por una situación de que los chicos son chicos de la zona roja. O sea, del diagonal 73, entre 4 y 5, que son chicos de una clase más o menos, sí, bueno, medio o bien. Medio bien, ejerciendo una violencia de género. Medio bien. Aprovechándose de su poder como masculinos, aunque son menores, aunque un montón de cosas. qué hacen esos chicos ahí y qué lamentable que sigamos creando generaciones de adolescentes que son machistas, que discriminan, que ejercen su poder como varones por encima de otros. Pero también venimos de una cosa de que los padres por ahí, siendo mayores de edad y que yo, y que no nos entendían nosotras cuando nosotras trabajábamos, que yo soy, ustedes saben que yo le he comentado, yo 44 años, de los 14 que he trabajado en la zona roja, hace, a Dios gracias, hace 21 años que ya no trabajo, pero yo me entero de todas esas cosas. Y así, y siendo una de las coordinadoras de AIS, tenés ahora como Aidan, invitamos a todos los compañeras y compañeros trans que quieran unirse a AIS, que estamos a su disposición para accionar acá en La Plata. ¿Cómo se pueden conectar con ustedes? Y nosotros tenemos un número de teléfono que es el mío, 155-4099-12. Hay que hacer un correo, Andrés. Sí, vamos. Sí, no, pero por eso hoy estuvimos hablando con Aidan. Hoy fue nuestra primera. Fue nuestra primera reunión. Vamos a decir, ¿cómo se puede decir? Donde estuvimos organizando cómo nos vamos a preparar a futuro para esto. Más que nada nos surge esta cuestión con las chicas de la zona roja. Queremos ayudarlas de alguna manera, pero también queremos que ellas pongan su voluntad para ayudarse entre ellas. Sí, es una situación muy compleja. ¿Cuáles son las posibilidades de resolver ese tipo de conflictos sin tampoco demonizar, por más que nos dé mucha bronca, a esos chicos, a esos menores que también, o sea, me imagino que son víctimas de otro montón de violencias familiares o no sé? Absolutamente. ¿Cómo se hace? No es la gran pregunta. No son los culpables, más allá de que sean los que levanten la mano. Nosotros no estamos diciendo que es una violencia de género por su familia ni nada. Nosotros sabemos muy bien lo que pasó. En diciembre fue la época de los muñecos y qué sé yo. Los chicos vinieron a pedir plata a las chicas de la zona roja. Las chicas le dieron plata, ¿entendés? Pero después ahora están abusando. O sea que desde diciembre hasta esta época, ¿entendés? Hay 7 chicas lastimadas, 7 chicas con caras cortadas. O sea, las coimean. Claro, y si no, y si vos no le das sexo, Gratuito, te vienen 15 pendejos a molestarlas. Yo voy a hablar. ¿Padre, así, estos pibes, qué onda? Digo, son, ¿no?, todos chicos. ¿A qué hora andan estos pibes por la calle? Pero son chicos menores. ¿Entendés? Son chicos menores de edad. En la calle, el padre no sabe, no importa, igual. No es que, digamos, las chicas no les quieran dar sexo a los chicos, sino es que son menores de edad y si ellas hacen eso, pueden ir en cana por eso mismo, ¿no? Claro. O sea, que también está entre la espada y la pared. Claro, poner como nosotras, y ¿entendés? Yo siendo trans, ¿entendés? Si yo estuviera en la calle y yo veo que una persona me molesta y vienen esos chicos, a mí también me pondría en una situación violenta de defenderme y después yo puedo caer presa yo, pero ellos a los 5 minutos salen porque lo vienen a buscar el papá, ¿entendés? Entonces nosotras queremos y nosotras pedimos que haya alguien o que haya una defensa o que el Ministerio de... Que la sociedad no deje de no ver este tipo de cosas que suceden diariamente. No, pero todo por lo el menos tiempo. El Ministerio, o sea, el Ministerio del Menor, ¿entendés? Que proteja a ellos también, porque nosotros no sabemos, ¿eh? O sea, no es, yo hablo por boca de jarro, vamos a decir, ¿entendés? Pero yo no puedo decir de que una de mis compañeras, un día que esté mal y lo pueda lastimar, ella cae presa, cae detenida, Ley de género ya, ¿no? Porque también es eso, o sea, padre, eso. Tenemos una comunidad de chicas trans que por no poder tener su identidad no tienen lugar a donde hacer una denuncia, que además se las rebotan porque son menores, siempre están en las de perder. Siempre hay una situación ahí que no los convierte en personas con derechos. Entonces, no ser persona con derecho ante una situación de abuso de poder, ya sea de la policía, desde los chicos, de donde sea, es eso, ley de género ya. Y queremos también convocar a que las mismas chicas que están trabajando en la zona roja sepan que hay una ley que se va a aprobar y que también es para ellas.

¿Sabía usted? El mundo se hace utopías. El mundo. ¿Sabía usted que la canela es afrodisíaca? Claro. Ya le ponemos canela. Por favor. ¿Qué me estás diciendo? ¿Cómo no lo vas a ver? La coca. La coca, ¿cómo no lo vas a ver? Yo soy muy curiosa. Soy muy curiosa y he averiguado por qué me llamaba canela. Nunca tenía un significado, pero encontraba que era afrodisíaca, no entendía nada. Era perfecto. Era perfecto. Me encanta. ¿Qué edad tenía canela cuando descubriste ese afrodisíaco? 12. Upa, linda edad para descubrir eso. Yo mentía hasta 5. A los 12. Precoz, te diría. Sí, precoz. Qué calor. Ya tenía las muelas de juicio todo. Vamos, Coca, buenas noches, señorita Coca. Hola, buenas noches. ¿Qué ha venido a contarnos, señorita Canela? ¿Cómo le recibió la plata tras Córdoba? Excelente. Estuve en Córdoba también pasándola excelente. ¿Cómo puede ser? ¿Viste cómo viajan los invitados? Va, vienen. La tribu vino. Sí. Madre. Tenemos el que vino. El Chaco, vamos a hacer. Hay gente de La Pampa que también nos está escuchando, que le quiero mandar un saludo. Que está ahí. Saludos a La Pampa. Adriana, hoy están del Chaco diciendo que no se podía conectar, fue la primera ahí. Increíble. Yo le quiero mandar un saludo a Ana, muy especialmente, que es de mi club de fans. Ana, yo le quiero mandar un saludo a Ana. Ana, Ana, para que se entienda con ay, claridad. Mira, Ana. Podés ser feliz. Ana, puedes ser feliz. Chica, qué fuerte esta orgía. Qué picante. Sí. Bueno, no, Ana, la mamá de Laura, que la amo. Acá dirigimos nosotras. Bajate un cambio. Perdón, pero me pareció que estabas un poco. ¿Qué? ¿Un poco qué? No, un poco atrás. Como que estoy contenta y te voy a preguntar, ¿a qué carajo fuiste a Córdoba? ¿A qué me fui a Córdoba? Bueno, me fui a Córdoba a la celebración de las amantes. ¡Epa! ¡Con canela! Si te tiro, fui a la celebración de las amantes, ¿qué te imaginas? La pasaste bomba. Amantes. Lo mejor. Que estás en el cielo lésbico. Claro. ¿Tenés amantes nuevas ahora? No puedo hablar de eso en este momento. Pero voy a contar que la celebración de las amantes fue un encuentro político que hicimos con 4 compañeras más, con la Fabi Tron de Córdoba, con Vale Flores de Neuquén, con María Luisa Peralta del gran conurbano bonaerense y con Gaby Aldestein, que es de Capital. Entre las 5 y las compañeras de Córdoba, que también estuvieron laburando a full, que son 10 compañeras, muy largo de nombrar. Todas unas tortas gigantescas, divinas, unas genias grosas totales, y organizamos unas jornadas de orgullo y disidencia lesbiana, digámosle, donde teníamos ganas de reencontrarnos después de un tiempo de no hacer ningún tipo de encuentro, que sí hacíamos, pero eran en Capital Federal o, por ejemplo, en La Plata, que también en las primaveras lésbicas siempre se llena de lesbianas. Ay, el giro. Córdoba nucleó más de 130 lesbianas. Amantes. Ah, 130 amantes lesbianas. Dios. ¿Cómo se vivía eso, por favor? Mucha energía. Hubo oxitoxina. Como oxitoxina desbordante. Increíble. Un perfume en el lugar, hermoso, puro lesbianismo. Y estuvimos debatiendo sobre 3 temáticas puntuales. Calor, mojadito. Mojadito. Imagino. Yo en el taller que estuve, estuvo hot. Pero había 3. No. Un taller de torta. Mojadito. Había ¿cuál uno? Es la torta que más le gusta? La mojadita. Yo hago las tortas de cumpleaños siempre. Y siempre me piden. A mí me gusta mojadita. Quiero decir. Dame la que torta mojadita. Todas me piden mojadita. Bueno, había un grupo que era sobre política lésbica, que estuvo buenísimo. Otro grupo que fue sobre relaciones sexoafectivas, también estaba hot ese, ¿eh? Se estuvo charlando sobre temas que tienen que ver con las formas en que nos vinculamos y construimos nuestras relaciones. Y Fue un encuentro hot. Y porque había mucho contenido político erótico. Igual, claro, el contenido político. Entonces, era incluía fuertísimo. Todo el tiempo al cuerpo lesbiano. Me parece que está buenísimo. El cuerpo lesbiano. puesta del cuerpo. Pero está buenísimo ver esto, ¿no? Cómo nuestras construcciones de sentido también pasan de una forma diferente, que además es mucho más divertida. Es hot, pero sí, hay todo un movimiento de energía, de pensares, de personas encontrándose. Sí, completamente. Fuertísimo. Mira, por ejemplo, en cada grupo lo que hacíamos era terminar, después de charlar y de hablar, debatir, era terminar con algún tipo de producción. Yo estuve en el grupo del cuerpo lesbiano, que era, bueno, pensar un cuerpo en una sociedad que te invisibiliza, un cuerpo que no estuviera heterocentrado. En eso empezaron a salir una cantidad de cosas increíbles, súper zarpadas. Entonces, a la audiencia, ¿qué es heterocentrado? Heterocentrado, que está basado en la heterosexualidad como un modo de relación que se toma como normal y natural y que no hace más que sostener un sistema político que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Entonces, como que en ese sistema, que a su vez es jerárquico, cuando vos no te corres de ese lugar, pasás a la invisibilidad, seas gay, lesbiana, trans, bi, intersex, como desde tu posición política que se corre de la heterosexualidad, ya pasas a la invisibilidad. Entonces, el recuperar la visibilidad es como algo muy grosso y es pensarte por fuera de muchos términos que fueron creados sin pensarte a vos. Entonces, en ese pensarte también empiezan como estas cuestiones. Bueno, ¿cómo entiendo mi sexualidad, mi cuerpo, mis formas de deseo, mi placer? Por fuera de ciertas normativas que pensaron un cuerpo con vagina como un cuerpo de mujer heterocentrada. ¡Te la tiré! ¡Bravo! ¡La tiré! ¡Qué encuentro! ¡Por favor! ¿Cómo te la reconcha de la lora? Nos dejaste... Me encanta la etimología lésbica. Me encanta la etimología lésbica. Pero lo que estuvo muy groso es que terminamos con una marcha de más de 120 tortas. La policía nos corría, lo teníamos encima... Y la gente de la masa crítica que les dedicó un aplauso. ¿Tortas también? No, eran todos chabones. Y había dos compañeras en moto zarpadas, chongas. Yo me arrepentía de no tener plumas y peluca para ir atrás. Así. ¿Cuál diputada tendría que haber estado? Tendrías que haber estado, diputada. ¿Cómo no fuiste? ¿Cómo no fuiste? Qué bien que se lleva la coca con la tripu. Acá son redes políticas. Los flujos políticos corren. ¿Cómo se teje en este programa? Cuando corre un flujo político, hay que cuando corra un flujo. Cuando nos vamos a un tema, aquí vamos. Háganse las vivas. Háganse las vivas. Volvamos. Bueno, a lo que voy es que les estaba contando que cada grupo terminó. Corrió el flujo. Acá también, acá hay mucho calor. Estos cuerpos lesbianos se están pasando de temperatura, pero lo que quiero decir es que en la celebración volvamos. A ver, hola, bienvenidos. Este es el momento de la coca. ¿Hable coquí? Hola, te escucho. Basta, Bárbara. Por favor. Siempre lo mismo. Bárbara. La primera vez nos desbordamos un poco porque es como mucha emoción. Una emoción. Como bueno, pero es conocerte. Yo en la primera cita siempre soy mala, perdón. Esta es la cortina. Habla. Bueno, ya. Ahora les cuento. Cada grupo de producción y de discusión política terminaba realizando algún tipo de producción, que podía ser un video, foto, lo que se le cantara al grupo que quería manifestar. De esa manera, que quedaba un registro de eso, que de hecho los estamos colgando en el blog potenciatortillera.blogspot.com.ar, que es el blog de militancia lésbica, blog histórico, donde se está guardando, estamos haciendo un archivo autogestivo, igual que el encuentro, donde vamos guardando como todas las memorias de la militancia lésbica en todos sus sentidos. Historizándolo un poco. ¿Cuánto hace que está el blog? Desde agosto del año pasado. Y bueno, lo que hicimos fue terminar en esas producciones. El grupo de política hizo un texto fiel al estilo en que siempre pensamos la política, que es de presentar un texto que se entienda. Y después los grupos, por ejemplo, de cuerpo lesbiano y de relaciones sexoafectivas, que también tenían un carácter político pero que permitía mayor fluidez en las formas de comunicar, sí.

como si esto fuera poco, todavía queda mucho más orgía de vegetales. Se los dije, se los vine anticipando hace 2 horas y llegó el momento del postre, señoras y señores. Choco banana. Mmm, qué rico. El postre. Bananita. Bañada de chocolate. Todo para ustedes, chicas. ¿Cómo están? Arrancó, sí. ¿Estás? Yo te digo, estás en langa, Choco Banana. Dale, meteme la columna bien adentro. A ver, por favor, a ver. Contame. Les cuento. Bueno, estamos acá con Aidan. En faja, quiero decir. En faja, los chicos están como acalorados y bueno, están chorreando unos canelones, pero para que tiene un asistente que le seca la espalda, a los dos. Epa. Por acá me están acomodando las fajas, secándome la espalda. Y sí, porque la faja se nos corre, debo de asumir. Es muy incómodo andar con faja. Los ositos cariñosos me están pegoteando, así como que hace calor. Decime a dónde vamos. A bañarnos vamos. A la fiesta. Le gusta la ducha. A Choco Banana le gusta la ducha. Un sauna romano por acá cerca, ¿no hay? Acá dentro, acá dentro, sí, estamos justamente en acá. Bueno, chicas, ¿cómo andan? Muy bien. Muy bien, qué ya bueno. Nos ves, ya nos ves, húmedas. Hemos húmedas. Siempre. Yo también estoy bastante húmedo, la, Sí, hace calor. ¿Qué le pasó en esta semana, Choco Banana? Bueno, me pasaron un montón de cosas. Gracias por la pregunta, Meli. Acá por eso traje a mi invitado de honor, Aidan. Amigo personal. Tu asistente personal que limpia calcetines. Bueno, y que estuvimos con Aidan. Aidan estuvo, pudo llegar antes que yo. Lo que pasó este martes, ¿no? Lo anunciamos el viernes pasado, de que este martes iba a hablar, se iba a tratar en comisiones la ley de identidad de género, en la comisión del Senado, donde lamentablemente por esto de YPF y todo este revuelo polémico que hubo, no se pudo. Siempre se hace una tradición de que primero se habla yo con las asistentes. Quiero decir una cosa, solamente un paréntesis. Este rebrotecimiento de nacionalismo me hincha los ovarios. Amén. Y más cuando hay cosas, qué sé yo, más urgentes, me parece, como es la vida y el juego, que la vida está en juego de muchas personas. Y que, bueno, estuvimos ahí y bueno, siempre se hace tradicionalmente. ¿Qué onda la caripela ahí, bueno, de los diputados? Justamente hubo mucho problema porque el Congreso estaba que ardía esos días. Muy pocas personas pudieron asistir, lamentablemente. ¿Pudieron entrar? Muy pocos senadores. Pues, por no decir que no había ningún senador, lamentablemente siempre se hace una tradición de que primero se habla con las y los empleados y empleadas, personas que trabajan con los senadores y las senadoras. Los asesores, los claro, famosos. Exacto. Bueno, y después vienen los senadores y senadoras y saludan, bla, bla, bla, qué sé yo. Eso no se hizo, los senadores y las senadoras no asistieron. Porque estaban con YPF. Asistieron un ratito nada más. Aparecieron así como de pasada a ver qué pasaba al lado. Saludaron a las organizaciones políticas así de pasadita, tipo. Claro. Porque hubo un proyecto que se llamó Derecho a Hacer, que era para informar a los senadores, que estaba justo. ¿Derecho a Hacer? Derecho a Hacer. Estaba justo al lado de YPF, entonces como que iban y venían los senadores. Escuchaban un ratito y después se iban. Así que bueno, no, una indignación terrible. Yo había llegado un poquito tarde por temas X y viene, me acerca un chico y me dice, ¿a dónde vas? Decí la verdad. No, para nada. Después hablamos. No, y llego así, me dice, me agarra un chico y me dice, ¿a dónde va? Al Congreso. No, papito, ya terminó todo. Se trata el 9, así que gente, se trata el 9 en el Congreso, vamos a estar pero nada. Vos, Aidan, que pudiste estar ahí más. Hubieron dos momentos, uno que fue a la mañana, este Derecho a Hacer, y otro que fue también para informar, digamos, a las comisiones de senadores, que en el segundo momento yo no pude entrar porque tenían prioridad a otras personas, digamos, que estas cosas siempre pasan. Pero fue decepcionante cuando salieron a avisar que el miércoles no había fallo, sino que el fallo se iba a prolongar, digamos, para otro día y pusieron fecha para el 9. ¿Cuándo para el 9? El 9. Bueno, Bueno, sí, lo vi, estaba la posibilidad que sabemos cómo algunas cosas se manejan. Fue agenda maneja alguna que otra tratamiento de... Fue indignante que dejaron pasar personas no trans, digamos, a esto... priorizaron a personas no trans y dejaron afuera muchas personas trans. Digamos, recordemos que esta ley es para personas trans. Claro, y lo más gracioso también es que hablaron también personas no trans. No trans. No queremos ser sectarios ni nada por el estilo, pero esta es una ley que es hecha por personas trans y para personas trans, porque sigue el lineamiento del Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género. Y nada, bueno, me parecía justo que así como en la ley de matrimonio igualitario no se metió ninguna persona trans a hablar sobre los derechos y las de otras personas, bueno, nos parecía justo de que, si bien acompañen, porque es una lucha de todos y de todas y de todes, dejaran hablar y que sea una voz para las personas trans, que lamentablemente políticamente en Argentina no existe muy bien y buenas voces de las personas trans, qué sé yo, conocemos muchos gays, muchas lesbianas, que está todo bien con eso, pero tenemos que hacer hincapié nosotros en nuestra comunidad de que las voces de las personas trans sean igual de reconocidas como cualquier otra, ¿no? Hablas de chicos trans en sí, porque no sé, pienso en Susie Shock, pienso en Marlene, pienso en Luana. En cuanto a hombres trans es muy difícil porque todavía no estamos del todo bien visibles, organizados y bien visibles. Pero no olvidemos que hay personajes que vienen en lucha durante muchos años y que no les es permitido tener, digamos, la imagen reconocida que merecen, como por ejemplo es el caso de Mauro Cabral. Entre tantos otros, ¿no? Bueno, igual, pasando a este tema... Hablamos igual el programa anterior. A esto digo, de qué cosas permite el mercado y qué cosas no para esto de la salud, además. De esto hablábamos el otro día, ¿no? De hasta dónde podés intervenir tu cuerpo sin ser patológico y hasta dónde lo podés intervenir, y es que está el acceso en todos lados. Como las, a ver, me hago las siliconas, ¿no? Totalmente. Y también lo que venías a contarle, muy feliz, es que conseguí laburo. ¡Vamos! Conseguí laburo, muy bien. ¿Puedo invitar a tomar un helado, por ejemplo? Sí y no. ¿Y qué estás trabajando, Chocobanana? ¿La chicaste, Chocobanana? Es que no tengo un re laburo. Soy, no estoy menospreciando, por favor que no se malinterprete. Tengo un re laburo en el sentido de que tengo unas compañeras bellísimas y hermosas. Estoy laburando en una cooperativa de comida vegana y vegetariana. Y nada, soy el muchacho que vende. El muchacho que te vende ahí la comida del día a día. El repartidor hot. Es re lindo, vos sabés que yo laburo en un ministerio y con la Pira, por ejemplo, nos hicimos amigas porque nos conocimos ahí. Yo le iba a comprar cositas. Mira, es otra mamichulera, vamos a aclarar a la gente que no conoce la familia adentro. Parte y me encanta familia. Que estés vendiendo es comida, Fran. Sí, bueno. Bienvenido al club, de Delivery, te lo digo. Gracias, buenísimo. Pero lo que les quería comentar es esto, ¿no? De que gracias a muchas personas tuve la suerte de entrar a conocer a estas chicas y entrar a esta cooperativa, mini cooperativa, ¿no? Proyecto autogestivo. Y estaba pensando, ¿no? Y me pensaba, ¿no? Que estoy que estuve, digamos... ¿Qué pensabas? Dale, decilo, eso. Estuve merodeando por el mercado laboral y no podía entrar, obviamente, porque soy un pibe trans y mi documento aún no... Yo también quiero laburo. ¿Viste? Edan también. Mucho... ¿De qué laburan los pibes trans? Claro, la gran pregunta. Claro. Y es como, no hay una inserción laboral. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque el que yo tengo el laburo no significa que estoy inserto en el mercado laboral, ¿verdad? Porque yo no puedo ir a repartir mi currículum a todos lados y tampoco me puedo ir a una entrevista de laburo como cualquier otra persona, ¿verdad? Porque lamentablemente no. Mi nombre... No, para nada. Soy una persona trans. Y lamentablemente, esto sí, hay mucha discriminación y patología con respecto a esto, digamos, a mi ser. Y nada, no me deja trabajar, no puedo ir libremente a laburar, tengo que tener un montón de ítems para considerarlo. Y sí, o tenés que estar en negro, digamos, ¿no? Porque por el tema del quill y toda la filada. El nombre, el documento, bueno. Entonces es como, me agarró una indignación porque... porque, o sea, estoy inserto, digamos, más o menos, entre comillas, en el mercado laboral, que es una mentira, porque en el Ministerio de Trabajo se hace, hay un proyecto, digamos, de inserción laboral para las personas trans, que en realidad se basa de, te ayudamos para que empieces tu cooperativa. Y yo digo, no, copado, buenísimo esto, porque hay muchas personas que tienen muchas ideas para hacerlo, pero lo malo es que no terminamos insertando a nadie, porque no es que yo, ah, bueno, estoy insertado a laboral, puedo ir a pedir laburo a Frave, no sé, a Juana, no sé, a Coca-Cola, no, no puedo ir a pedir laburo ahí, tampoco lo pediría, pero, digamos, son cuestiones de que... De sí. Que no tengo la libertad de hacerlo. La verdad que yo no sé si iría a Frávega o a McDonald's o a ninguna de todas esas cadenas mega... Sí, explotadoras. Explotadoras. Yo haría mi proyecto autogestivo como... El como punto es que el trabajo es un derecho y es un derecho de toda persona, más allá de su construcción de género. Que todavía no haya una ley de identidad que permita que las personas trans puedan dar cuenta legal de su identidad, tener los mismos derechos civiles que otras personas, los pone en una situación de desprivilegios en un montón de sentidos. Entonces, más allá de donde quiera trabajar cada una, cada une o cada uni o cada uno, tiene que tener el derecho de poder elegir. Ya sabemos que es difícil trabajar para cualquiera en este país. Imagínate lo que es trabajar siendo una persona trans. Señor, señora comerciante, ¿usted pondría en su comercio, en su local, en la verdulería, de expendio a una persona trans? Qué linda pregunta. Bueno, puedo dejar mi número de teléfono si quieren. El mío también. Hagamos una bolsa de trabajo para personas trans. Sí, podríamos hacerlo, sí. Es un proyecto de Mami Chula. Así. Así que, personas que esté necesitando, empleado, empleada, gente que quiera laborar, dueño, dueña, acá tenemos muchas personas trans que quieren laburar. Gente honesta, con pilas, con ganas de laburar, joven. Mando un saludo a mis compañeras de Delivery, les mando un beso grande. Acá. Bueno. Me pusiste cholulo de nuevo, sí. Me encanta, igual, es una re buena noticia, Fran, felicitaciones. Mil gracias. Bueno, y el 9 sale la ley. El 9 sale la sale ley. Sale la ley. El 9 se va a sale tratar. La ley. Se va a tratar. 9, miércoles. Y el viernes compramos champagne. El viernes sí. Sí, los senadores, los senadores se comprometieron a que el 9 había fallo. Senadores y senadoras. Bueno, lo cual no significa que salga. Sí. Cuéntame más, ¿quién dijo eso? ¿Alguien así? Pongamos no, al no tengo idea. Si haya fallo, puede ser en contra o a favor. A no, favor, no, no, porque... Va a salir a favor porque es muy difícil de que ya haya pasado tantas instancias de revisamiento, digamos, a la ley y ya en senadores la desaprueben. Es muy difícil. Y nosotros ya tiene obviamente muchos, vamos a meter presión. Tiene muchos votos en favor. Convocatoria, pregunta Julia Marcha. Hay convocatoria y lo vamos a estar poniendo en Orgía de Vegetales en el Facebook, así que estén atentos con eso. Se viene la marcha, atentos. Tenemos nuestros corresponsales de Orgía de Vegetales ahí en el Congreso haciendo arenga, haciendo agite, porque la ley se tiene que aprobar ya. Es una urgencia de todos y de todas. Se viene en mayo el festival Elsa Torres por el aborto en Casa Brando, en recitales de todo tipo. Pueden escribir canciones sobre el aborto y mandarlas. Vamos a estar hablando sobre esto el viernes que viene y que tengan un feliz fin de semana de mi parte. Me despido con mucho besito. Se viene la muestra Garpa el jueves 26 en el Dardo Rocha, en el espacio Inca, espacio donde se va a estar dando una muestra de pospornografía, la primera aparte en La Plata, un evento muy importante en el que el próximo Ojea de Vegetales también vamos a seguir explayándonos. Muchas gracias por estar acá con nosotros acompañándonos a todos y a todas las personas que se hicieron presentes en esta radio hermosa que nos abraza, muy muy buena onda nos tiraron, gracias. Cada día más público hermoso, más orgía, más gente. En todo eso vamos a estar todas y más, ¿no? Con mucho esta más. Orgía preciosa, buenas noches. Hasta el próximo viernes a las 22. Y tu María Marta una vez más, con la ofensiva cultura para el mundo entero, ¿viste? Y para los que no creían. Desolación, el ser humano solo avanza hacia su frustración, la contaminación primero empieza en la cabeza, desafiar a la naturaleza, ¿qué cosa es esa? Una vida de mierda basada en el vicio